Machado que arranca de esta manera para continuar en esta recién la primera. Ahí va. Y dice 45 indecentes, toqueteras, liceo segunda, amaturris, las aguanté. Ay, yo saldré esta noche a buscar muchas mujeres. Hey, hey, oh, oh. Solo le pido a la vida que me dé muchos placeres. Hey, hey, oh, oh. Si bailo con una chica le brindo mi amor, le guiño el ojito, es mi seducción. Y entre tanto movimiento siento su meneo, y en ese momento yo me enamoré. Santa Isabel y se ay, yo saldré esta noche a buscar muchas mujeres. Hey, hey, oh, oh. Solo le pido a la vida que me dé muchos placeres. Hey, hey, oh, oh. Si bailo con una chica le brindo mi amor, le guiño el ojito, que es mi seducción. Entre tanto movimiento siento su meneo, que en ese momento yo me enamoré. Esa mujer bonita, yo me enamoré. El corazón me palpita, yo me enamoré. Esa mujer me mima, yo me enamoré. A mí nadie me la quita, yo me enamoré. Y es Donato, Macurri, Saucera, Aves, Liceo. Yo me enamoré de esa mujer bonita. Yo me enamoré. El corazón me palpita.